Orejas al Universo. Y seguimos festejando los 60 años, 1964, cuando Sam Cooke cantaba A Change is Gonna Come, inspirada en varios acontecimientos de la vida de Sam Cooke, cuando él y su grupo fueron rechazados en un motel exclusivo para blancos en Luisiana. Ahí Cooke se sintió obligado a escribir una canción que hablara de su lucha y de quienes lo rodeaban, y que perteneciera al movimiento por los derechos civiles y los afroamericanos. Vamos a escuchar el tema y después Clifford nos cuenta un poquito más. Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Escuchábamos a Sam Cooke y antes a The Supremes, los primeros grupos del sonido de Detroit, de la ciudad de los motores, de las fábricas de automóviles. Todo eso fue la banda de sonido del movimiento por los derechos civiles y por la liberación de la comunidad negra o afroamericana. Los movimientos de liberación en Estados Unidos y contraculturales se encontraron con una tremenda represión por parte del Estado. Ya mencionaremos algunas cosas, pero es más sabida la violencia que se daba en el sistema de apartheid o de segregación racial, que era el régimen legal de los Estados Unidos durante 100 años. Esto empezó a tambalear en el 64, precisamente. Se aprobó la Ley de Derechos Civiles, donde se le reconoció una serie de derechos y el derecho al voto a una gran masa de la comunidad afroamericana. Las luchas de la comunidad negra por distintas partes del país comenzaron a tener algún efecto. Y también en el 64 es que se le da el Premio Nobel de la Paz al líder del movimiento de los derechos civiles, Martin Luther King, que sería asesinado en el 68. Lo podemos mencionar como uno de los máximos eventos de la represión brutal que tuvo el Estado norteamericano contra los movimientos latinos, chicanos, negros y también psicodélicos y musicales. Latinoamérica tuvo dictaduras, Estados Unidos tuvo una represión conservadora muy, muy intensa. Los Beatles llegaron en el 64 a Estados Unidos y Lennon anunció que no iban a tocar en el sur frente a audiencias y públicos segregados. El sur y el centro de Estados Unidos, en pleno siglo XX hasta los 70, fue realmente un sistema apartheid, como el de Sudáfrica, que estaba en su punto más álgido también en el 64. Y ese año en las Olimpiadas de Tokio no se le permitió ya participar a los atletas sudafricanos como un boicot contra el sistema de segregación racial. Vamos con más música. Sí, seguimos con la invasión británica, porque ahora vienen The Kinks, la banda Los Hermanos Ray y Dave Davies, con You Really Got Me, que encabezó los ratings. Compusieron Arthur, Lola y 23 discos hasta disolverse en 1996. Pero, ¿cómo bailábamos con The Kinks? Y seguidamente, Muddy Waters. Uno de los gigantes del blues fue descubierto, entre comillas, en 1941. Trabajaba en una plantación en el delta del Mississippi recogiendo algodón. Se enteró que dos personas lo andaban buscando y creyó que era porque estaba vendiendo whisky clandestino, pero no. El musicólogo Alan Lomax había ido con su equipo de grabación a buscar a este personaje que decían que era el heredero de Robert Johnson y de los grandes del Delta del Mississippi. Lo que se ocultó por mucho tiempo es que ya lo había encontrado John Work, un musicólogo afroamericano que no quedó tanto en los libros y guió a Alan Lomax hasta la casilla donde vivía McKinley Morganfield, Muddy Waters. Y lo que vamos a escuchar es My Home is in the Delta, de su segundo álbum en estudio, que aparte cuenta con Willie Dixon, Clifton James y Buddy Guy como músicos invitados. Shelter way out on that bomber's road. Now you know I'm leaving Chicago, and people I show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning. Won't be back no more. Well, I know my little baby. This girl don't know what a shape I'm in. You know I haven't had no loving. Boy, you know, and God knows when. Now you know I've just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Won't come down. I feel like crying, but you know the tears won't come down. You know I got a funny feeling I'ma have to leave your town. Just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Y Simon and Garfunkel, qué temazo que era The Sound of Silence. No tuvo mucho éxito al principio, pero cuando empezó el folk rock en Estados Unidos se puso muy de moda. Y es uno de esos temas que aún hoy siguen escuchándose. Los sonidos del silencio por Simon y Garfunkel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp when my eyes were stared by the flare. flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered. Vamos a escuchar otro tema del 64, esta vez Roy Orbison, un músico nacido en Texas que muy jovencito se destacó y quisieron lanzarlo como estrella del rockabilly. No funcionó y al principio escribió éxitos pop para otras bandas. En el 62, 63 ya tiene sus propios éxitos, como este que vamos a escuchar también. Y era un artista de culto entre las bandas del rock británico también. En los 80s tuvo un regreso con gloria. La película Pretty Woman lo puso en el tapete de nuevo y armó una banda de Traveling Wilburys con algunos muchachos que conocía del bar, del barrio: Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty. Sacaron dos discos como Traveling Wilburys y luego Orbison falleció en 1989. Una pequeña super banda. Bueno, vamos con Oh Pretty Woman de Ray Orbison. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely and just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, walk on by, pretty woman. Don't make me cry, pretty woman. Don't walk away, hey. Okay, if that's the way it must be, okay, I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Nos vamos a la soleada California a hacer un poquito de surf. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, round, round, round, round. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, round, round, I get around. Eran épocas donde los artistas sacaban más de un disco por año, no como ahora que, uy, después de 17 años sacan un nuevo disco. No, The Beach Boys sacaron 3 en el 1964 y All Summer Long es el sexto que hicieron. Y con I Get Around, que es el tema que acabamos de escuchar, rompieron el rating por primera vez, llegando al número uno. ¿Y qué te parece, Clifford, si seguimos con la invasión inglesa? Adelante. Esto sí que fue una invasión. To hear you say, yeah. Orejas al Universo. So.